Miro, te hablan. Hola. Hola, ¿nos escuchas bien? Me Que parece que creo. estamos teniendo Hola. problemas Sí, estamos de teniendo. comunicación. Sí, ahí vamos a dejar que Ale vea si lo puede resolver. Ahí nos vamos a contactarnos de vuelta con Nicolás. La clásica, ¿no? Apagar y prender sería cortar y volver a llamar. Bueno, seguimos. Como decíamos, capaz es la gente que no está en provincias en donde haya guareté o se vea quizás sí la problemática de atropellamiento de fauna en ruta, pero no de ejemplares o de especies como estas. No comprenda la situación, pero Nicolás, ¿estás Hola, ahí? yo. Hola. ¿Nos escuchás? Sí, hola. ¿Sí? ¿Nos escuchás, Nicolás? Sí, hola. Perfecto. Florencia y Ramiro te hablan. ¿Cómo andás? Escucho muy allá en el fondo, muy despacito. Ajá. Ahora nos escuchás un poquito mejor, te habla Ramiro. Hola. No, estamos teniendo problemas de comunicación. No, no, ahí te escucho, pero como muy allá al fondo te escucho. No sé si estás lejos de un micrófono o qué está pasando. No, estamos remil pegados al micrófono. Vamos a dejar que el operador resuelva el inconveniente y ahora en momentos te seguimos charlando. Sí, se te entrecorta además un poquito, así que medio difícil ahí, por ahí no te llego a entender. Perfecto. Bueno. Sí, bueno, ahora Ale está intentando resolver el problema. Cosas que pasan, más cuando estamos en vivo y en directo, y tenemos aparte comunicación siempre con gente lejos, a veces gente que está en el campo, incluso en sus tareas, digamos, cotidianas como naturalista. No sé si es el caso de Nicolás en este momento, porque sabemos que él también tiene ese tipo de tareas. Y sí, fue un año complejo para el Yaguareté, hubo noticias positivas y otras negativas. Bueno, una fue justamente dos, fueron el atropellamiento de ejemplares en la zona cercana al Parque Nacional Iguazú, una ruta súper transitada por el turismo y A ver, Nicolás, ¿nos escuchas ahora? ahí los escucho, ¿cómo están? Perfecto. ¿Todo bien, vos? Todo bien, por suerte también. Excelente. Bueno, estábamos acá comentando un poco sobre el tema de. Bueno, te contactamos justamente para hablar sobre el tema del Yaguareté. Y como primer pregunta, te queríamos consultar. ¿Cómo está hoy en día el estatus de conservación del Yaguareté? Bueno, a nivel nacional la especie está declarada en peligro crítico de extinción. Lo que pasa es que no es uniforme el estado en las distintas provincias o en las distintas zonas, te diría, y regiones, porque eso cambia de acuerdo a distintos lugares y distintas amenazas, distintas realidades del Yaguareté y distintas políticas provinciales y o nacionales, o sea, su presencia, ausencia, eficacia o ineficacia, ¿no es cierto? Así que, generalizando, a nivel nacional, la especie está en peligro crítico de extinción. Se habló siempre en los últimos años de alrededor de 250 ejemplares, pero ahora Parques Nacionales nos sorprendió a todos hablando de que alrededor de 90, 80 y pico en las yungas, cuando siempre hablábamos de 120, no sabemos todavía bien por qué, porque no hay un informe que lo justifique, pero bueno, es lo que se plasmó desde Parques Nacionales en lo que sería la segunda versión, la versión actualizada del plan de acción para la conservación del Yaguareté en las yungas argentinas, ¿no es cierto? Con lo cual, en definitiva, siguen siendo malas noticias para la especie, desde el organismo que tiene legalmente la responsabilidad de conservarla. Tal cual. Claro, tal cual. Y hablando un poco de Perdón, malas. esto, porque si no sonó muy negativo. Hay cosas que van bien, ¿no es cierto? En el balance, sin embargo, debemos ser honestos y además para justamente poder cambiarlo, el balance es negativo. La especie sigue retrocediendo en Argentina, en las tres regiones. Recordemos que el Yaguareté vive en Argentina, en lo que queda o una parte de lo que queda de la selva misionera. En la región chaqueña de central del norte del país, que es el Chaco Salteño, Chaco Formosa, y en Santiago del Estero, por ejemplo, hace ya 10 años del último registro de un yaguareté cazado en esa provincia, y en el Parque Nacional Copo, que era como el área de mayor fortaleza supuestamente para la especie ahí, hace más de 20 años que ya no hay registros confirmados, documentados, ¿no es cierto? Y después tenemos las yungas de Salta y Jujuy, al noroeste, que es la zona donde siempre todos pensamos que había más yaguaretés, porque hay algunos lugares como el Parque Baritú, como Calilegua, que son lugares fuertes para la especie, ¿no? Donde hay buenas poblaciones, pero ya te digo, nos desayunamos esto hace unos días con sin ningún tipo de explicación, no conocemos la fundamentación técnica para una disminución de más del 30%, ¿no es cierto?, de la población que sería hasta entonces la más fuerte. Lo que pasa es que después tenemos esas buenas noticias que por ahí nosotros decimos que encandilan. Por eso ustedes van a ver que nosotros hablamos poco de esos temas, ¿no es cierto? Los tocamos, pero hablamos poco porque no queremos que se encandile con algo mientras por el otro lado vamos perdiendo de manera realmente preocupante. Que me refiero a la reproducción del yaguareté en corriente, que está teniendo un éxito fantástico, y a la suplementación de ejemplares en el impenetrable chaqueño, que también está yendo bien. Entonces, esas son las cosas buenas que a veces distraen de cuando bajamos a nivel de detalle, cuando agarramos la lupa, y no tan lupa, te diría, los largavistas por ahí, o prendemos la luz, y vemos que, esto que contaba de Santiago del Estero, vemos que en el Valle del Cuniapirú, en Misiones, hace 2 años y monedas que no tenemos yaguaretés, en la Reserva de Biosfera Yabotí, donde están los Altos del Moconá, que era, ya veníamos diciendo que ahí había una subpoblación dentro de la población misionera, porque ya estaba separada del resto. Los últimos estudios, según parece, porque tampoco vemos los reportes oficiales, por ahora son todos comentarios en prensa, pero estarían hablando de la especie prácticamente extinguida y ya con un plan de reforzarla, ¿no es cierto? Y por otro lado, en muchas zonas de las yungas salteñas, como las comunidades collas, sobre todo de San Andrés y Cunacu, también sabemos que hay extinciones locales y con pérdida de en las zonas, digamos, que se llaman marginales, es decir, de los bordes de la distribución, que en general siempre son más débiles, ¿no? De hecho, el Valle de Cuniapirú, Santiago del Estero, son esas zonas, ¿no es cierto? Claro. Sin embargo, todas pueden recuperarse todavía, porque lo que no han perdido es el ambiente, ¿no es cierto? Es decir, en todas esas zonas de Santiago del Estero donde había yaguaretés, todavía hay bosque chaqueño. Y el Valle del Cuniapirú, si bien siguen avanzando los desmontes, también. Con lo cual, ahí llegamos al tema de las amenazas. ¿Por qué la especie se extingue? ¿No es cierto? Y vemos que justamente, a diferencia de lo que se opina siempre en general, y yo creo que hasta de un modo ya de costumbre y de cliché, de que la deforestación es la principal amenaza, no. Porque fíjense cómo tenemos bosques y selvas vacíos de yaguareté, pero con árboles en pie, con presas todavía vivas, porque la principal amenaza es la caza, ¿no es cierto? Entonces podemos tener bosques sin yaguaretés porque la caza los extermina, e inclusive podemos tener yaguaretés en lugares con bosques muy deteriorados, como está pasando en algunos lugares de Brasil, e inclusive en algunos lugares de Misiones también vemos que eso, que la especie puede persistir si no se la mata, claro, ¿no? Claro, Y después ahí comentaron ustedes algo de atropellamientos en ruta, que es una causa más nueva, pero que tiene su impacto también y que no tiene ningún tipo de resolución hasta el presente. Tal cual. Si te parece, nos hiciste un hermoso paneo general y podríamos introducirnos un poquito en alguna de esas cuestiones. Obviamente no en todas, porque daría para hablar días enteros, ¿no?, de un tema así. Pero, por ejemplo, entre las noticias que han resonado este año tenemos, por un lado, la muerte de 2 ejemplares por atropellamiento en Misiones, y también el descubrimiento de un nuevo ejemplar, un macho bastante grande en el Chaco Formoseño, que si no me equivoco, y corregime si no estoy en lo correcto, es el octavo, ¿no?, ejemplar que se tiene en esa subpoblación. Particularmente para la zona del Chaco, ¿qué significa un ejemplar más, siendo, digamos, una de las zonas más afectadas por deforestación y en las que digamos, ha estado como más retrasada, ¿no?, en la conservación del yaguareté? Bueno, en realidad, Con lo que vos me dijiste, podríamos estar hablando una semana, si bajo a nivel de detalle, ¿no es cierto? Mm-hmm. Pero para aclarar, me dejaste todo servido ahí en bandeja, como para aclarar, digamos, para informar algunos temas importantes. En Formosa, en toda la zona de Formosa, y que nosotros ambientalmente lo tomamos como una con Chaco, pero son ambientes distintos, porque en Formosa no tenemos los bosques grandes de quebracho del impenetrable, el legendario bosque impenetrable, que no está, no llega hasta Formosa, sino que está en Chaco, Santiago del Estero y el Chaco salteño, ¿no es cierto? En Formosa tenemos un montón de ambiente todavía. Yo diría que, me atrevo a decir que no es un gran problema, o sea, que no es un gran problema como en otros lugares, el desmonte, ¿no es cierto? ¿Cuál es el mayor problema en todas las regiones? Nosotros sacamos una nota el 29 de diciembre, que fue el día del Yaguareté, en el diario La Nación, y muchos se nos enojaron porque decimos que las verdaderas causas de extinción del Yaguareté no son ni la caza, ni el desmonte, ni los atropellamientos, sino que son la falta de compromiso, la falta de interés, inclusive la corrupción de las autoridades y los organismos ocupados de trabajar con el Yaguareté, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la Reserva Yaguareté, que hablábamos esto de que prácticamente en el Yaguareté se habla de reforzar, porque son casi 300.000 hectáreas de una selva, te puedo asegurar que es una selva impresionante, ¿no es cierto? Pero está infestada de cazadores. Claro. Inclusive, hablaban la gente de Ecología de Misiones, hablaba de cazadores hiperprofesionales que vienen desde Brasil a cazar en grupos organizados, ¿no es cierto? ¿Y qué tendría que pasar ahí? Ahí tendrían que intervenir las fuerzas federales, y si son grupos de cazadores organizados que inclusive le tiran a los guardaparques misioneros, que son de los grupos de élite mundial, hay que empezar a tirar a los cazadores que vienen organizados, porque en definitiva son delincuentes que vienen a cazar nuestras especies en peligro de extinción. O sea, la Argentina desarrolla un montón de acciones para conservar el Yaguareté y viene gente de Brasil a cazar y no le hacemos nada. Es increíble. Entonces, ¿pero por qué? Hay una gran falta de interés de las autoridades en líneas generales, estamos hablando, ¿no? Y en el Chaco lo mismo. Así apareció el Yaguareté, este Yaguareté nuevo, qué sé yo. Pero hace a mitad de año mataron a uno en el mismo lugar. Sí. ¿Y sabes por qué lo mataron? Porque comió una vaca. Claro. Que es lo que hace el Yaguareté en todo el continente. Come los animales que tiene a mano. Entonces, lo que no hay es una política de convivencia del Yaguareté con la ganadería y los animales domésticos. Claro. Pero no hay, yo te puedo asegurar, yo estoy en todos los grupos de gestión, de Selva Paranaense, Región Chaqueña, Región de las Yungas y Comité Nacional. Mira, más grupos no puede haber porque no hay más regiones, porque si no, tendríamos más grupos. Y nunca jamás, mira que en todas las reuniones machacamos y llevamos el tema, nunca jamás quieren desarrollar ese tema desde las autoridades, ni provinciales, ni nacionales, ni parques nacionales, ni CONICET, ni Ministerio de Ambiente de la Nación. Nosotros decimos que hasta que eso no pase, no vamos a solucionar estos problemas, porque sí, festejamos que apareció este Yaguareté, hicimos lo mismo con el otro el año pasado, y un año después, de suerte nos enteramos que lo mataron, porque capaz que ni nos enteramos, yo te puedo asegurar, de esos otros Yaguaretés que vos nombrás que se van viendo cada tanto, que se van documentando, que buenísima la noticia, pero si es contar para después ver que mueren, la verdad, es un crimen. ¿No es cierto? Porque está pasando las narices. Y yo te puedo asegurar que esta vez nos enteramos de pura casualidad. Porque ni siquiera la gente tenía, te digo porque estoy hablando en base a las declaraciones de los tipos que están detenidos por este tema, y que además, cuando nosotros las leemos, cierra con todo lo que pasó y con toda la información que tenemos, inclusive de las personas que sacaron las fotos y las mandaron. ¿No es cierto? Ni tenían noción de delito. Los tipos mataron el Yaguareté, lo pelaron, colgaron el cuero y siguieron trabajando. Ahí la gente sacó fotos y es más, hasta les robaron el cuero, así nomás te digo. O sea que es la ausencia de la política de conservación, claramente. Entonces, un montón de otras acciones que se hacen, de monitoreo, de difusión, etcétera, terminan cayendo, se nos terminan yendo perdiéndolas por estas cosas. Claro. Si vamos al tema atropellamientos, por ejemplo, ¿no? No hay ningún cambio desde que atropelló a esta Yaguareté, pero no desde que atropelló a esta Yaguareté que hizo mucho ruido, mucho despiole y qué sé yo, porque es una cachorrita. ya había pasado en el mismo lugar exactamente con una diferencia de metros en el año 2012. Y no había habido tanto despiole porque no habían tantas redes como ahora. Claro. Y ahora lo que pasaron, dijeron que pagaron una multa, qué sé yo. Yo te puedo asegurar que vos vas allá y pasó lo mismo. Y que se voy con un radar, todos violan la velocidad máxima. Mm. Todos, ¿eh? Todos, los locales, los extranjeros, los remises, los particulares, los colectivos. Todos. Porque es lo que es una cuestión cultural que solo se cambia si hay un factor externo que te coercione. Por ejemplo, la multa, un lomo de burro. ¿Cierto? Pero está comprobado, no es una opinión, ¿viste? Está comprobado que sigue pasando. Y además atropellan todos los días animales. Lo que pasa es que cuando atropellan una comadreja no sale en la radio, en el diario, porque no es carismático. De hecho, viste que al mes más o menos, menos de un mes, atropellaron un puma también. Sí, sí, sí. Y sí. Bueno, pero todo el tiempo atropellan pumas. Sí. Lo que pasa es que no es tan carismático, porque es un felino más común, es marrón. Esa es la realidad. Pero pasa todo el tiempo. Y entonces volvemos a lo que decíamos recién, que la principal amenaza hoy está siendo esta desidia, la incompetencia de funcionarios. Vemos que ponen gente en puestos de dirección en ministerios, subsecretarías, direcciones nacionales o provinciales que no tienen interés o que no tienen capacidad. Claro. ¿No es cierto? Que como es un área donde en general cuesta bastante que la ocupe gente con idoneidad, ¿no es cierto? Y sobre todo que venga con una formación o con una experiencia de trabajar en temas de conservación. Pasa, lamentablemente pasa mucho, cuando en Vialidad Nacional y siempre ponen ingenieros, porque no pueden poner un psicólogo a armar rutas, digamos, ¿no es cierto? Tenés que tener un conocimiento técnico sí o sí. En salud ponen un médico, pero en ambiente ponen de todo. En general, cuando ponen un abogado, y bueno, estamos siempre más complicados. Pero cuando ponen, sobre todo, gente que no tiene el compromiso, por ejemplo, con el tema de las rutas, ¿volvieron a hacer reuniones? Quizás se hicieron hace 15 años y no llamaron a ninguno de los que estamos hace 15 años trabajando con eso, que te diría es uno de los temas que más consenso logra entre todos los grupos que estamos trabajando de alguna u otra manera con Yaguareté. Realmente nos llamó la atención a todos, porque básicamente se hicieron acciones que parecían más orientadas a tapar el asunto o a sacárselo de encima rápido que a buscar una solución, porque ya te digo, no hay ninguna radarización, no hay ningún proyecto. Yo estuve esta semana estuve en autoridades nacionales y preguntamos por el tema y me dijeron que no había ningún tipo de avance de la Ruta Nacional 12 que ustedes mencionaban, la Ruta Nacional 101, y después tenemos otras rutas que son provinciales. No ha habido ningún tipo de avance, así que lamentablemente el Yaguareté hoy sigue perdiendo, y esto Yaguareté de Formosa, lo que va a pasar ahora es que va a ser muy difícil que veamos nuevamente un Yaguareté muerto. Ustedes recuerden que vimos uno muerto en 2022, un día después de la final del Mundial, que ganamos en Qatar. Esa causa sigue, fue en Clorinda, esa causa sigue. Para que se den una idea, miren, esa causa, yo no sé si ustedes la recuerdan, se hizo muy famosa porque nosotros también logramos captar un video donde una persona hablaba, pero no se le veía el rostro, ¿no es cierto? Mostraba el Yaguareté muerto. Se ordena una pericia de voz, por la cual se puede claramente identificar la voz, es una prueba científica espectacular. Nosotros trabajamos mucho con Policía Federal, con delitos ambientales, y ellos siempre nos hablan de ese tipo de pericias. Estuvo un año, se mandó a hacer la pericia, un año estuvieron para fijar una fecha para la pericia, y el imputado no fue. La semana pasada pasó esto, pero así perdimos un año. Y después tuvimos el caso este de el otro caso de Formosa, que fue este año, yo no me acuerdo si fue en agosto, pero fue este año, a mitad de año, y ahí se enteró todo el mundo. Con lo cual, lo más seguro es que las próximas yaguaretes que maten ahí ya no van a... va a ser muy difícil que nos enteremos. Nos enteramos que no hay, ¿por qué? Porque ponemos las cámaras y no hay yaguareté. ¿No es cierto? Ojalá nos equivoquemos y este que apareció ahora, este macho grande que apareció ahora, que también era como el otro, son dos machos. Cuando te aparecen solo machos en una región tan vasta como esta, te da un indicio de que son poblaciones que están en los límites del área de distribución, porque no hay hembras, son machos que están que caminan y caminan cientos de kilómetros en busca de hembras. Lo que estamos viendo en el Parque Nacional Impenetrable justamente es eso. Ayer creo que fue que capturaron un macho que estaba hace un tiempo dando vueltas y no tenía collar, y son tres machos silvestres que se los ha capturado desde 2019 hasta acá, estamos hablando, ¿no? En un año. O sea, en 5 años se lograron capturar 3 machos silvestres, los mantiene atraídos con hembras cautivas. Claro. Esos 3 machos ahora tienen collar con GPS y se sabe dónde se van moviendo. Y bueno, y este año se liberaron esas 2 hembras para que se puedan copular y puedan traer cachorros nuevos en esa área, lo cual todavía lamentablemente no termina de ocurrir, pero va a pasar. Pero ¿qué pasa esto? Los machos, ¿por qué se quedan ahí? Porque no hay hembras en otros lugares. Esos machos deberían venir caminando cientos y cientos de kilómetros por el impenetrable. Comida tienen, agua tienen, refugio tienen, tuvieron suerte que no los maten, y cuando encontraron hembras no se movieron más de ahí, se quedan ahí. Es genial, o sea, en cuanto a conocimiento sobre la especie, es un conocimiento formidable, que es los machos, el factor clave para que un macho se quede o se vaya de una zona es que haya o no haya hembras y que él tenga acceso a ellas. Claro, tal cual. Nicolás, te consulto. Bueno, bien dijiste, y eso es algo que estamos viendo desde distintas aristas ambientales, y acá no te vamos no vamos a hacer gran lío ni nada, pues estamos totalmente de acuerdo de que hay una desidia en temas ambientales actualmente con este gobierno nacional, y chusmeando un poco, se trató en el 2017 de tener a partir del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable lo que es el plan de manejo para el yaguareté en Argentina y tenerlo como si fuera un monumento natural al yaguareté. Hay una cuestión ahí que, bueno, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable no existe más en Nación. Uno se ríe como para no llorar. Y Parques Nacionales está también totalmente devastado. Entonces ahí la consulta es si vos has visto o si se ve como ante la falencia de acciones gubernamentales, si hay una mayor actividad por parte de lo que es la sociedad civil, por ejemplo, que yo en la provincia de Misiones o Corrientes o Chaco, mismo Formosa, ¿por qué no?, de un accionar ante este problema del yaguareté. Si ves que hay una mayor, se podría decir, despertar social ante la problemática, o a la gente no le importa. Mira, primero, yo no voy a hablar de cuestiones de políticas ambientales, sino voy a hablar de política de yaguareté. Es una política de Estado que esos planes fracasen. ¿Está? ¿Por qué? El Plan Nacional arrancó, ya no me acuerdo tanto, pero seguro abarcó gobiernos de Cristina, Macri, Alberto y ahora Milei. Parques Nacionales, para mí no está devastado. El Parque Nacional Impenetrable, creado por las ONGs, no por los parques nacionales, yo te puedo asegurar que la creación, el movimiento de creación de parques del Parque Nacional, Parques Nacionales nos metía pan en la rueda, era así. Ni me acuerdo qué gobierno era, creo que era el de Cristina, pero Cristina tiene nada que ver, digamos, ¿no? El presidente no tiene nada que ver ahí. Te estoy hablando del organismo con la gente que trasciende los gobiernos. Te pongo un ejemplo. El Parque Nacional Impenetrable cumplió 10 años este año. ¿Sabes cuántos destacamentos hay adentro del parque 10 años después? ¿Cuántos? Ninguno. Ninguno. ¿Sabes? Hay una estación biológica que es privada. Y hay un camping, 2 campings, pero uno solo allá al fondo, porque de vos de la entrada hasta el fondo del parque, hasta el Bermejo, tenés 40 kilómetros, es enorme. Y un camping que no lo hizo Parques Nacionales, no lo hizo el Estado. Entonces, y algunos dicen, no, bueno, lo que siempre hay una excusa. Montás si vos tenés ganas, haces un destacamento en cualquier lado. ¿No es cierto? Algunos me dicen, no, porque todavía legalmente las tierras, haces un campamento, haces lo mismo que hizo la Fundación Revuelta con la estación de campo, que si un día se tendrían que ir, lo cual no va a pasar nunca en la vida, lo levantás y te vas. Punto. Mientras tanto, ¿qué pasa? La gente que Formosa viene a casa y cruza a casa dentro del parque. Nos ha pasado a nosotros en esta época del año, en el 2022, en la época del Mundial, que un grupo nuestro se tuvo que ir porque estaban tirando tiros adentro de en la zona del camping a la noche, porque el camping estaba cerrado a esta altura del año. Entonces, para nosotros, más allá de algún cambio más, cambio menos, es un verso decir que este gobierno o que algún otro le hizo un daño a Parques Nacionales o le hizo un daño o avanzó un montón en la conservación del Yaguareté. Está parejito, ¿no es cierto? Ha estado parejito, y es más, y te digo, muchas veces yo vi frenar acciones de conservación bárbaras, que están buenas, que son probadas, la vi funcionar, vi que la frenaban los técnicos. Porque, por ejemplo, te pongo un ejemplo, cuando había que liberar Yaguareté en el Chaco, qué sé yo, que es un evento pero de magnitud mundial, no lo frenaba Cavandic en el Ministerio de Ambiente. Lo frenaban los técnicos que están abajo, que tuvieron que estar hace 20 años y van a estar 20 años más. Yo los conozco, yo estuve en las reuniones. Cavandic, cuando llegaba arriba, y bueno, lo asesoraban de un tema que un tipo no conoce, ¿no es cierto? Entonces, de hecho, yo digo que bastantes cosas se hicieron a pesar de toda esa resistencia que hubo. Y después, la otra parte que vos comentás, yo no veo tanto involucramiento en la sociedad. Es más, yo veo menos. ¿Y qué estoy viendo yo? Estamos en líneas generales, estamos hablando, ¿no es cierto? Sí. Yo lo que veo es que hoy con las redes sociales, cualquiera sentado en un celular, de hecho yo estoy sentado en el auto en Parque Chacabuco hablando con ustedes, ¿no es cierto? Porque tenía que hacer unas cosas y estoy acá. ¿Qué quiere decir? Hoy con las redes sociales hay mucho influencer, mucha gente subiendo videitos de acá, videitos de allá, pero eso no es involucramiento, ¿no es cierto? Eso es, a veces es una cuestión más divertida, más de ego, aporta, y sí aporta, pero lo cierto es que eso no cambia la realidad, y por eso la experiencia, digamos, la situación del Yaguareté sigue yendo. Si nosotros vemos, por ejemplo, un incremento de apoyo de voluntarios que quieren involucrarse a través de nuestra organización, por ejemplo, no sé qué le pasará a las otras, digo, pues yo no conozco esa parte interna, digamos, pero no veo yo un gran cambio. No, veo sí que hay lugares donde hay iniciativas súper interesantes que van para el frente, en general también contra viento y marea. En Misiones es donde más se ve esto, pero también hay en Jujuy, también hay en Chaco, Formosa, vemos menos, y Salta también vemos menos, desde como del sector privado, vamos a decir, ¿no es cierto? Y después, bueno, las grandes ONG en general son casi todas de nivel nacional, ¿no es cierto? Y también tenés un montón de cosas, tenés ONG o varias internacionales o nacionales con apoyo internacional, esto que el otro, pero nosotros la verdad hoy no vemos mucho eso, la verdad que vemos las reuniones de gestión del Plan Nacional de Conservación, la verdad que son, te diría, cada vez más una pérdida de tiempo, cada vez estamos hablando más de temas irrelevantes, y sobre todo no son vinculantes. O sea, yo voy y digo algo en esa reunión y no es vinculante, porque la persona que está no define, no decide, no es el que tiene el ok final. Entonces, hoy por hoy, te diría que desde hace unos años atrás, ya el trabajo de gestión en esas reuniones prácticamente no existe, no se da. Sí hay, por ejemplo, es para destacar, digamos, en Argentina se hizo en 2006, cuando se empieza a trabajar en un Plan Nacional de Conservación para el Yaguareté, se dividió por ecorregión, y entonces se armaron tres subcomisiones regionales, ¿no? La subcomisión Yunga, la subcomisión Chaqueña y la subcomisión Selva Paranaense Misionera, donde están las provincias y ONGs que estén en cada uno de esos lugares, ¿no? Nosotros estamos en las tres, y en el Comité Nacional de ese plan de acción. La Chaqueña, que es donde hay funcionarios de Formosa y de Chaco sobre todo, es la que se mantiene en funcionamiento más constante, ¿no es cierto? Con Formosa y con Chaco. Después, Santiago del Estero, pobre, los muchachos van, los mandan para mí, porque una vez dijeron, no, acá no hay más Yaguareté, no vamos, y dijimos, bueno, vamos a sacar en la prensa, y dijeron, no, vamos, y entonces van, pero yo me consta que ya los funcionarios que van no tienen poder de acción, digamos. O sea, en esa nota que sacamos el otro día en La Nación, nosotros decíamos, hay que tener en cuenta al funcionario que lo llevan a un nivel de responsabilidad que no puede cumplir porque no tiene medios, porque no tiene respaldo, porque no tiene apoyo, y bueno, les pasa a ellos. Y Salta, por ejemplo, no participa tampoco, nunca participó, nunca le interesó, o con lo cual en esa y Corrientes, bueno, empieza a participar a partir de que empiezan a introducir yaguaretes en la provincia. Pero son Formosa y Chaco, y te diría que Formosa, más allá de las cuestiones de la provincia, una provincia que no tiene un solo parque provincial, no tiene un cuerpo de guardaparque, pero tiene un grupito de gente, de los técnicos, decimos nosotros, de la gente de abajo, y bueno, que le mete, pero no alcanza, no alcanza. Después, la de Misiones es un juntarse para, te diría, para discutir y no llegar, no avanzar. Cuando pedimos en la reunión que queríamos que nos cuenten qué había pasado con esta de la multa que pagaron por el yaguaretes atropellado, que era raro porque nunca nadie paga así, qué sé yo, qué van a hacer, que nunca nos dieron la reunión a todos los miembros, te estoy hablando del Coliseo, del Parque Nacional, y como 10 fundaciones que estamos ahí, y la de la Yunga ni existe. Claro. Así que es como toda una, ya cuando hablamos entre los ONG, que algunos somos amigos, decimos, la verdad, da el cuete de la reunión de la semana que viene, ¿no? Porque es como ir a perder tiempo, y además si te cambian los funcionarios que llegan, el que llega no sabe nada. Yo, por ejemplo, la semana pasada tuve una reunión en el Ministerio de Ambiente, o estaría, ya no importa cómo llamen, porque la estructura está igual, cambiaron los nombres, pero la estructura está igual abajo, no cambió nada. Yo voy, está el mismo edificio, la misma sala que fui 500.000 veces con los 500.000 nombres, de hecho le contaba eso al subsecretario que nos recibió, muy piola, pero me dicen, todo gente nueva, están arrancando de cero otra vez. Entonces ahí la política de Estado, que a veces parece que está, y ahí se te nos va, ¿viste? Pero bueno, esas son cosas que pasan. Yo te digo, mira, en el fondo, ayer hablábamos, nosotros nos juntamos hoy, pues somos ONG voluntarios, nos juntamos los fines de semana, y hoy vamos a charlar de esos temas, y a veces nosotros decimos, no se toma examen de ingreso, ¿no? Pero cuando alguien contrata, por ejemplo, vos tenés abogados que trabajan en estos temas, históricamente fue una lucha para amargarnos, y hoy tenemos en Parques Nacionales, por ejemplo, hay una abogada y un grupo de abogadas que están en la parte penal, que son cazadoras de cazadores, ¿viste? ¿Qué es lo que tiene que hacer en el área jurídico de Parques Nacionales? ¿Me entendés? No podés tener un abogado que le da lo mismo que le maten un yaguarete en Parques Nacionales, no. Okay. Tiene que tener uno que le duela y que el fin de semana no duerma cuando ve la foto, como nos pasa a nosotros, ¿entendés? Bueno, hoy están, pero después en otros lugares no están. Entonces eso ya es un tema de compromiso del lugar donde vos estás. Por ejemplo, no es lo mismo si vos estudiás para ser maestra de grado, ¿no es cierto?, a que si vos, no sé, estudiás para ser programador. No es lo mismo. La vocación que tiene que tener un maestro sí o sí no es la misma que vos le tenés que exigir a un programador, que por ahí, bueno, con que tenga dedicación y disciplina, ya está. ¿Se entiende? Sí. No es lo mismo, porque el maestro tiene a nuestros hijos, a nosotros cuando somos chicos, adelante, y es formador de nuestras vidas. Totalmente. Lo mismo un guardaparque. Un guardaparque no es un empleado común que entra a las 8 y sale a las 6. Es un tipo que está para cuidar el patrimonio natural de un país y del planeta. Entonces, tiene que tener tanto compromiso como después retribuciones, ¿no es cierto?, por hacer esos trabajos, y el tipo tiene que vivir en una zona donde está por ahí 15 días siempre en la familia. Claro. Bueno, eso hoy también está cambiando. Se está llevando como a una, en muchos lugares, como bueno, el guardaparque también es un trabajador y tiene que trabajar de 8 a 5. O los cazadores no tienen horario y cazan por hobby, con lo cual ellos sí tienen la pasión que necesitamos que tenga el guardaparque. Hay, mira, en Misiones hay, dentro del cuerpo de guardaparques de Misiones, que es el más grande de todos los cuerpos de guardaparques provinciales. Mendoza tiene uno piola, pero después de las provincias con yaguareté, Misiones tiene guardaparque para superar todo el resto de las provincias juntas. Pero además, dentro de ese cuerpo de guardaparques, tiene dos grupos en particular que son, para mí, los más importantes. Uno, que es el grupo de educadores ambientales, que son bárbaros, porque son los que llevan a todas las escuelas y a los chicos a todos los lugares el amor por la naturaleza, en vez de han logrado cambiar en vastas zonas el uso de la gomera, ¿no es cierto?, por observar las aves, ¿no? Que es algo bien difícil de hacer. Y por otro lado, el grupo de operaciones en selva, que es el único grupo de guardaparques de Argentina que está formado especialmente para portar armas e ir a buscar cazadores en la selva, ¿no es cierto? Pero no dan abasto. Sin embargo, bueno, está ahí, ¿no? Lo que tenemos que hacer es mejorarlo, pero está. Misiones siempre fue a la vanguardia con todas estas cuestiones. Chaco ha copiado algunas cosas buenas, Salta en algún momento también, pues se quedó, y estaría bueno que el resto lo imite. Y después Parques Nacionales es una institución que tiene una historia que, si bien para nosotros en algunas cuestiones ha retrocedido en los últimos años, yo creo que tiene que ver con estas cuestiones. Es decir, un guardaparque es un trabajador más, lo cual es falso, no es un trabajador más, es una persona especial o debería serlo. Después es una institución que tiene un renombre que hoy por hoy sigue siendo un parque nacional, la categoría de área protegida más importante y que todos preferimos en el país. Claro. Está claro. Y la última, por ejemplo, ¿no? Un día yo hace varios años atrás, tengo una reunión acá en Buenos Aires con quien era el gobernador de Chaco en ese momento, que era Pepo, ¿no es cierto? Y con él empezamos a hacer un montón de cosas, y con el cambio de gobierno, aunque era el mismo signo político, desapareció todo, pero como si no hubiese existido. Y en la reunión yo le digo, ¿usted sabe por qué hay tanta diferencia entre un parque nacional? Porque ahí se estaba creando el Parque Nacional Impenetrable, en esa época había mucho ruido en la provincia sobre todo. Digo, ¿por qué sabe por qué hay tanta diferencia entre un parque provincial y un parque nacional? Y me mira como diciendo, me va ni idea. Dice, no, ¿por qué? Yo, es una decisión política. ¿Por qué? Me dice. Y claro, porque usted tiene los guardaparques suyos, son los sobrevivientes, están allá solos en el Impenetrable, tienen contrato que se le renueva mensualmente, cobran una miseria, tienen categoría, no sé, administrativo de quinta, ¿no es cierto? Y tienen que pedir auxilio constantemente al vecino de enfrente, que es el que entra a cortar madera al parque. No hay forma que el tipo lo controle cuando depende de él para salir o para entrar, si tiene una emergencia, si tiene un problema de salud. No hay forma. ¿Se entiende? Y me dijo, y en ese momento él dijo, bueno, lo vamos a cambiar. Y bueno, no llegamos. Pero sí llegamos, por ejemplo, a hacer un relevamiento de todas las necesidades de esos parques y hacer algunas propuestas que empezó a cambiar. Y bueno, después quedó. De hecho, lo hablé el otro día con autoridades nuevas, le decía, ¿por qué ustedes no retoman esto? Porque la gestión anterior no quiso. No sabemos por qué, pero no quiso. No le interesó. Ahí aparece otra vez esa palabra, ¿no? La falta de interés. Claro. ¿Cierto? Totalmente, Nicolás. Entonces es eso. Sí. Sí, nos estamos yendo del tiempo, pero... Sí, no, está bien. De todas maneras, la verdad que espectacular la entrevista, porque a veces a los entrevistados cuesta sacarle justamente toda esa información, que a veces la tienen, pero no saben cómo expresarla. Y en tu caso, realmente nos diste un pantallazo espectacular en las diversas aristas, ¿no? En la ecológica, política, sobre este tema que obviamente es súper importante. Te vamos a ir despidiendo, Nicolás, te agradecemos, perdón por cortarte de esta manera. Si querés hacer alguna pequeña síntesis, y bueno, te agradecemos por tu tiempo. Está bien, me cuesta hacer síntesis porque me copo. Les agradezco yo a ustedes enormemente que me den el tiempo y la libertad de contar todo nuestro parecer, digamos, después de 25 años de dedicarnos a esto. Y la última cosita es, si ustedes ven en nuestro Instagram, nosotros hace un par de días, de semanas, publicamos un video muy feo donde se ve cómo matan un yaguarete, ¿no? ¿Pero por qué lo publicamos? Porque donde no hay yaguaretes en Argentina, o donde van bajando las poblaciones, como en Santiago del Estero, Valle Cuñapirú, Yabotí, es porque está pasando eso. Claro. Así nomás, ¿no? Perfecto. Los yaguaretes no los matan con anestesia, no los duermen, los llenan de balas y los corren con perros, los hacen de goma. Entonces, hay que ver a veces la realidad crudamente para saber que lo que está pasando es que no estamos frenando la caza. Si frenamos la caza, empiezan a haber yaguaretes de vuelta. Una especie que Iberá está mostrando con la reintroducción lo fácil que los bichos se reproducen cuando no los cazan. Hay más de 30 yaguaretes en 3 años y medio solo en los estados de Iberá, y supera la cantidad que hay en todo el resto de toda la región chaqueña argentina. Ahí está la cuestión. Claro. Así que bueno, le agradecido soy yo, como siempre, a disposición, y un gustazo hablar con ustedes. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Hablábamos recién con Nicolás Lodeiro, presidente fundador y actual director ejecutivo de la red Yaguareté. Escuchamos un micro tema musical y venimos con noticias. No te vayas.